estamos intentando conseguir un tablero electrónico para poder sumar a nuestro club, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos un espacio en la Escuela 276 y acá en la Junta. Para competir tenemos dicha escuela y necesitamos un tablero electrónico donde marquen los tanteadores, relojes de posición de 24 segundos. Además de eso también necesitamos colocarle tableros de acrílico para las categorías mayores. ¿Cómo son las categorías? ¿Cuántos chicos compiten? ¿Cuántos niños y niñas se acercan a competir? Nosotros tenemos hoy alrededor de 80 chicos, más una primera femenino y una segunda masculina. Seremos alrededor de 100 personas, 110 personas en total. Contamos con escuelita, pre-mini, mini y después que es categorías de U13, masculino y femenino, U15, masculino y femenino, y bueno, como ya lo dije, una primera femenina. Bueno, hace poquito recibieron la personalidad jurídica, ¿no? Que lo que les permite también trabajar con más tranquilidad. Claro, hace poco nos entregaron, dicha personería, que esto nos permite a nosotros como club, ¿no? Trabajar un poco más. Más tranquilos y empezar a manejarnos de otra forma. Vale destacar que esta iniciativa la iniciamos en el 2019 acá en la Junta Vecinal, con muy pocos chicos, eran 5 o 6 chicos nada más, y con 5 pelotas que recibíamos de donaciones de los clubes. Edgardo, ¿qué valores tienen los relojes? Mirá, los relojes hoy por hoy están alrededor de 150 mil pesos el tablero con los relojes de 24, obviamente siempre comprándolos afuera, no acá. Así que bueno, nada, es un valor. Y los tableros de acrílico, que también es una exigencia para las categorías mayores, tiene un costo mucho más elevado, pero bueno, primero vamos por lo electrónico. ¿Y no reciben ayuda de parte del Estado? No, por el momento no. Por el momento no tenemos ningún subsidio. Sí vale destacar que tenemos seguros. Ajá. Los seguros de los chicos y tanto de la primera femenina, bueno, todos los que participan acá están asegurados, sí, por parte de la provincia. Bueno, Micaela, en este sentido, digo, se hace difícil y apelan a la solidaridad de la comunidad de Viedma para llegar al objetivo. Exactamente. Nosotros como club y como parte de la comisión decidimos optar por esta iniciativa. Porque si bien nosotros trabajamos de manera particular, de muchas maneras para recaudar el dinero, ya sea para las inscripciones y para los seguros y todo lo que se tenga que abonar en cuanto a lo que es competencia, como ya les dijo Pape, los costos del tablero son muy elevados y bueno, por ese motivo decidimos optar por este tipo de iniciativa y bueno, apelar a la solidaridad de cualquiera que quiera colaborar. Y va a ser bienvenido, obviamente. ¿De qué manera la sociedad puede colaborar? Digamos, ¿cuáles son los contactos? ¿Cuáles son las formas? Nosotros, en lo que es el video, que ya lo empezamos a difundir, facilitamos lo que es el número de CBU, ¿sí? De la cuenta que va a recibir el dinero, el alias y el número de celular, que de cualquiera de las tres maneras pueden hacer la donación.